Los niños son los que están tomando decisiones. Nosotros, en cambio, vivimos con decisiones y nos las viven cambiando. Y esta información no es nueva. Mire una cita de Orville Wright. Él dijo: no es sorprendente que esta información sea ocultada por tanto tiempo, esperando a ser descubierta por nosotros. ¿Qué quiso decir él con eso? Quiso decir que siempre hemos podido volar aviones. Simplemente somos conscientes de ello. Hace poco, siempre las masas creyeron que no se podía volar como pájaros porque cualquier cosa más pesada que el aire era traída hacia el centro del mundo. Los hermanos Wright sabían que si lo podían ver, lo podían hacer. Y nos mostraron un reino nuevo, ¿no? Pero la verdad, señores, siempre se ha podido hacer, ¿no? Pero hoy nos desplazamos por el mundo. No estamos lejos de ninguna parte. Solo estamos a horas de cualquier lugar del mundo. Todo lo que estamos haciendo hoy, siempre lo hemos podido hacer. Lo que carecíamos era cómo hacerlo. ¿Saben? En 1959, Earl Nightingale, quien fue el cofundador de la Corporación Nightingale en Chicago, sacó un programa llamado El secreto más curioso, más raro. Este programa era un registro. Yo tuve la fortuna de recibir esta copia en 1961. Esto en muchos círculos fue un disco que hizo tanto fenómeno en su momento como El secreto hoy en día. Duraba 40 minutos y tenía las mejores filosofías. Nos hacía pensar y preguntarnos: ¿hacia dónde voy y qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar las cosas? ¿Por qué debo decir que eso está bien mediocremente? Si somos creados en la imagen de Dios, debemos de hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos hoy. Y ese disco fue un éxito fenomenal en su época. Aún lo es hoy. El secreto más particular, más raro, es que nos convertimos en lo que pensamos. ¿Saben ustedes que todos los líderes, siempre mirando hacia atrás en la humanidad, han sido convencidos de que nos convertimos en lo que pensamos? Preguntémonos, entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Nightingale decía que si la gente dijera lo que pensaba, hablaría un poco. Y yo estoy de acuerdo, la actividad mental no constituye un pensamiento. Podemos tener todo tipo de actividad en nuestras mentes, pero no estamos pensando. Si la gente pensara, nunca haría lo que hace. Si la gente pensara, nunca diría lo que están diciendo. No tratarían a los demás como lo hacen. Lo que pasa, señores, es que nuestro problema es que no pensamos siquiera o con la frecuencia que quisiéramos. Bueno, todo líder dice que nos convertimos en lo que pensamos, pero están en desacuerdo con todo lo demás. Rhonda Byrne, de Melbourne, Australia, fue la autora del secreto. Y el secreto es acerca de la ley de la atracción. Pero esta ley es una ley secundaria. Yo he estudiado esta ley en particular durante 40 años. La he enseñado 40 años. La ley de la atracción se basa en la ley de la vibración. Y esta dice que todo se mueve, nada descansa. Ese muro se está moviendo. Si uno se va con un microscopio a mirar el muro, va a ver que hay una masa de energía que está bailando frente a nuestros ojos. El cuerpo físico se mueve. Cambia millones de células por segundo. Está a una vibración de altísima rapidez. Si uno coloca el cuerpo frente a una cámara de infrarrojo en un cuarto oscuro, uno ve que tiene una forma que brilla porque nuestro cuerpo es una estructura molecular, es una energía masiva con una vibración sumamente rápida. También nuestra mente es un interruptor electrónico. Entonces lo que hacemos es que estamos alterando permanentemente nuestras vibraciones y estas vibraciones dictan lo que atraemos. Entonces regresemos a lo que decía Nightingale, de que nos convertimos en lo que pensamos. Eso fue hecho en el 59. En cambio, el secreto fue que hace 2 años. Y es sobre la ley de la atracción, la ley que se basa en la ley de la vibración, que a su vez se basa en lo que pensamos. Estamos en el mismo lugar. La ley de la atracción es determinada por lo que pensamos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Saben ustedes que la gente piensa más en lo que no quiere que en lo que quieren? Quieren que, por ejemplo, sus hijos sean más que todo pensando que sus calificaciones son lo que aprenden. Nosotros pensamos que lo que tenemos en el banco es lo que tenemos de plata. Realmente es como nos vemos en las relaciones. Estamos trabajando de afuera hacia adentro y lo estamos haciendo de manera equivocada. Porque la ley de la gravedad dice, cualquier cosa que pese más que el aire es atraído hacia el centro del mundo. La ley de la atracción, en cambio, dice, lo único que uno puede atraer a la vida son aquellas cosas que están en una vibración armoniosa con nuestra vida. Entonces, a medida que estudiamos este tema, comienza a tener sentido. Yo me fasciné tanto con este disco y escuché tanto tiempo a Nightingale que terminé trabajando con él. Y mientras trabajé con él, hicimos una reunión similar a esta en Chicago. Y allí tuvimos a un hombre que recibió un premio, Eric Crawford, y él dijo que en los tiempos de cambio, los que aprenden serán los que heredarán el universo, porque ellos se van a encontrar con un mundo que ya no existe. Pensemos en esa frase, señores. En tiempos de cambio, ¿saben ustedes que la gente aquí en Colombia nunca han vivido en un tiempo de cambio como el de hoy? Alguien me preguntó, uno de los periodistas me preguntó en esta rueda de prensa que hubo la semana pasada, ¿cómo pensé que si yo creía que esto iba a funcionar con la gente de Colombia? Y yo le dije, esto sirve para los de Cleveland también. La gente es igual en cualquier parte del mundo. Nuestra cultura es la que nos hace diferentes. Pero cuando uno supera la cultura, la gente es idéntica. Y eso es lo que hay que entender, señores. En los tiempos de cambio, los que aprenden son los que heredan el universo. A mí me pareció una metáfora de que vamos a ser felices, llenos de salud y prósperos. Entonces los que aprenden van a ver equipados con un mundo que ya no existe. Entonces, señores, no existe una persona conocedora. No existe una persona educada. Eso no es así. Uno o aprende o no. La educación es educo en latín, o sea, desarrollar o sacar de adentro. Tenemos todo lo que necesitamos. Es que hay que ser conscientes de lo que tenemos. Hay perfección dentro de nosotros, señores. Realmente, sí somos creados en la imagen de Dios. Bueno, no me voy a meter con el tema de religioso, ni soy calificado para eso. Pero sí les quiero hablar de su potencial, porque lo he estudiado y he trabajado con él y lo he ensayado y lo he observado durante 50 años. Casi 50 años. Me faltan 3-4 añitos para eso. Entonces, el que aprende se va a encontrar equipado con un mundo que ya no existe. Entonces, señores, si pensamos que ya lo sabemos, nos vamos a quedar atascados. No vamos para ningún lado. Tenemos que darnos cuenta que realmente sabemos muy poco. Tenemos que entender que la educación es el tema más importante que hay.